Ya nos dice. ¿Qué número es, por favor? Esto en el Denzinger, bueno, el magisterio de la iglesia castellano, extraño. ¿No estamos todos aquí? ¿Uno en un lado y otro? Sí, si tuvieseis el magisterio de la iglesia castellano, volveríamos directamente en castellano. El número después lo daré del Denzinger castellano. ¿Lo tienes eso? Bueno, es igual, mira, lo traduciré de aquí y después ya lo busco. Es muy fácil de encontrar. Es un color de nación. Está aquí delante. Sí, está aquí delante. Veréis por qué digo, esto también es una fórmula, una definición, es un símbolo. No es de Atanasio, sino parece africano o español, pero que se ha pasado a ser del magisterio común de la Iglesia Universal, tanto que puso la iglesia anglicana al separarse, lo puso como uno de los símbolos de la fe apostólica. ¿Entiendes? O sea, que en los 39 artículos anglicanos se cita Nicea, el símbolo de Nicea de Constantinopla, y este. Dice, una es la fe católica es que veneramos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas, que son distintas, ni separar las sustancias, porque no hay tres sustancias. Porque una es la persona del Padre, otra persona, la del Hijo, y otra, la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo y tal es el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado es el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Pero no son tres eternos, sino un solo eterno. Como no son tres increados, ni tres inmensos, sino un solo increado y un solo inmenso. Igualmente omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Y sin embargo no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es también el Espíritu Santo. Y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Así Señor es el Padre, Señor el Hijo, Señor el Espíritu Santo. Y sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como por la cristiana verdad somos compelidos a confesar como Dios y Señor a cada persona en particular, así la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses y señores. El Padre por nadie fue hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo fue solo por el Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo del Padre y del Hijo, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente. En este párrafo está todo el problema del dato, revelado. Entonces el problema es el siguiente. Todos los atributos divinos, en el sentido de la teología natural y en el sentido de los atributos que la fe nos revela como atributos que expresan distintos términos de razón, lo que es la divinidad, lo que es Dios, todos son comunes a las tres personas y de tal manera que, según ellos, las tres personas no se distinguen, ni son diferentes, ni se multiplican, ni son tres omnipotentes, o tres sabios, o tres amos, o tres amantes, o tres inteligentes, o tres... No tenéis, ¿verdad? No tenemos eso. Ni tres sabios, ni tres eternos, o tres... Entonces, la fe nos dice que son tres personas, o tres hipóstasis, como dijeron después, que se llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lenguaje revelado también, de las fórmulas de definición, dice esto. Hay que tener en cuenta eso. El Hijo no es... En latín, aliud a patria, no es otra cosa que el Padre. Pero el Hijo es alius a patria. O sea, si empleamos el término otro, refiriéndose a una persona, tenemos que decir que el Hijo es otra persona que el Padre. Esto se dice con este pronombre indefinido, diciendo en latín, filius est alius a Patre. Y quien negase que el Hijo es alius a Patre, sería sabeliano, moralista. Quien dijese filius est alius, otra cosa, que el Padre, sería arriano. ¿Entendéis? Por tanto, tenemos que hay toda una serie de términos con que pensamos metafísica y teológicamente en Dios, que mencionamos lo divino, sus atributos, lo que sabemos de Dios por la fe y por la razón. Hay una serie de términos que son comunes a las tres personas. Estos términos son todos los que tienen significado que se llama absoluto en sentido metafísico. Absoluto. Es decir, que significan lo que en sí, sin atención a la relación, es Dios. Y esto es lo que San Agustín vio. Todos los términos que significan propiamente las personas, de modo que por ellos significamos lo que distingue a una persona de otra persona, términos propios, por ejemplo, padre, generante, principio de la deidad, dicho así. No en el sentido de causa, los griegos empleaban el término fuente del ser, ¿no? Sino fuente del Hijo y del Espíritu Santo. No se puede decir que el Espíritu Santo sea fuente del Padre, sino que el Padre es fuente del Hijo. En la teología latina, padre, generante, dicente, estos términos. En el Hijo, Hijo, verbo, engendrado, unigénito. En el Espíritu Santo, procedente, inspirado, don, dale. Estos términos que significan propiamente las personas. El Espíritu Santo no es nacido. El Espíritu Santo no es nacido ni generado. ¿Entendéis? El Hijo no es espirado. En latín se dice que el Hijo procede del Padre, pero en la fórmula griega no se dice que es un problema, digamos, de lenguaje. La palabra hipóreusis se utiliza solo del Espíritu Santo, de los griegos, porque se entiende, se atribuye este verbo a la procesión, a la inspiración del Espíritu Santo. O sea, hay toda una serie de términos que significan, claro, primeramente, antes que ninguno, Padre, Verbo o Hijo y Espíritu Santo, pero después, pues generante, dicente, para explicar la paternidad del Padre, para explicitarla. ¿Entendéis? Nacido del Padre, unigénito del Padre, generado por el Padre, dicho por el Padre. ¿Lo veis, verdad? Como propios del Hijo. Dado, o dado, el don divino es el Espíritu Santo. Donum es nombre propio. Que se utilizan solo para las personas y distinguen a cada una de ellas respecto a las otras. Bien. Entonces, lo que hizo San Agustín es decir lo siguiente. Nosotros explicaremos la cosa según este orden, porque va al revés del dato, diríamos, en ese sentido. para que no sea contradictorio, y la fe contradictorio no puede ser nada, digamos, no es porque el principio de no contradicción le ponga el veto a la fe, es porque Dios nos ha dado el principio de contradicción y sería herético, anticatólico y blasfemo en el fondo decir, bueno, si Dios lo revela, aunque sea absurdo, lo voy a creer. Esto dicho así es una tontería. No sé si lo explico. ¿Entendéis? Si no, si Dios lo revela, aunque a mí me parezca absurdo, es que yo soy tonto. Esto es otra cosa. Pero decir aunque sea absurdo, no. ¿No entendéis? Está claro, ¿verdad? Bien. Por tanto, para que la sistematización teológica, y luego sería estúpido que la sistematización teológica, pues, así diríamos, hiciese un camino de decir, bueno, como que es revelado, pues lo explicaremos de cualquier manera, y si pasamos por encima de los principios metafísicos, pues peor para ellos, y me lo voy a inventar todo, porque entonces de la Trinidad se podrían dar 50.000 explicaciones. No sé si me explico. Y serían aberraciones. Y sería una tomadura de pelo a la fe. No sé si me explico. ¿Ves? Y hay quien hace cosas raras, y habla del padre, la madre y el hijo, no sé, cosas que no es verdad. Pone la madre en lugar de la segunda persona, el hijo en lugar del Espíritu Santo, pero eso ahorita necesito es un cacao. Se pueden hacer 50.000 tonterías con esto, ¿verdad? ¿Lo entendéis, verdad? Pues bien, solo hay un camino racional, solo hay un camino racional, que en el fondo lo siguieron los griegos un poco y muy claramente los latinos. Solo hay un camino racional para no jugar al absurdo y a quebrantar los principios ontológicos en el coordinar el dato de la unidad de esencia con la trinidad de personas, ¿verdad? Y este es el siguiente, es decir, las personas deben ser nombradas con términos, personas en cuanto tales, en cuanto distintas una de otra, personas en cuanto distintas una de otra, deben ser nombradas con términos que signifiquen relaciones y no esencia. Padre, dice San Agustín, no se dice de algo diciendo qué es. Porque nadie es en sí mismo padre, como es en sí inteligente, racional u hombre. Es padre para su hijo. ¿Entendéis, verdad? De nadie se dice que es hijo como diciendo que es un buey o un roble o un hombre. Como de nada se dice que es igual a otro en lo cuantitativo, como se dice que es un círculo. Tal. ¿Lo entendéis, verdad? ¿Está claro? ¿Lo entendéis? Eso es importantísimo. Los términos que significan relaciones no mencionan en cuanto tales términos que significan relaciones, no mencionan realidades en sí mismas, ni sustantivas, ni cualitativas, ni operaciones en el sujeto en cuanto están en él, ni figura. ¿Lo entendéis? Está claro esto, ¿no? Todos los términos que significan relaciones mencionan formalmente como tal la respectividad o encaramiento de aquello que dicen referirse al término al que se refieren. ¿Lo entendéis, verdad? Si yo hablo de padre e hijo en lo humano, puedo presuponer en este significado, debo presuponer que el padre y el hijo son hombres. Pero al decir padre e hijo no me estoy refiriendo a que sean hombres, sino a que uno es el generante del otro. El otro es el engendrado por el generante. No hablo de ninguno de los dos. diciendo lo que en sí mismos son en su naturaleza. No pongo atributos absolutos, entitativos en él, sino solo la realidad de la perspectividad respecto al otro. Eso está claro, ¿verdad? Bien. Los nombres, todos los nombres personales o propios, que es lo mismo, personales o propios, no los comunes, todos los nombres personales propios de las personas, todos son significativos de relación. Según explica muy bien Billot, tengo yo el tratado allí, pero lo quiero traer aquí porque pienso que lo más pedagógico sería que si os ponéis a estudiar la Trinidad, los que leéis un poco el latín o bastante, consultaseis el Tractatus de Trinitate de Billot como comentario de Santo Tomás, porque es muy agradable además Billot y se lee a prisa y bien, tiene un latín muy claro. Está el tratado admirablemente construido, ahora yo voy a explicar el esquema que sigue y hace entender estupendamente la suma teológica. Así que portaré el tratado de Trinidad de Billot. Billot insiste en un punto que es muy crucial y que voy a decirlo ahora. La relación como tal, cuando hablamos de la relación Dios, tenemos que tener en cuenta que la relación como tal, de suyo, en cuanto tal, la relación no es, en cuanto tal, al pensar en la relación, en su línea, en la línea de relación, no decimos ni que sea subsistente ni que sea inherente. Quiero decir lo siguiente. Todos los términos, ahora hablamos de la realidad finita, todas las categorías, todas, las categorías son sustancia o accidentes. Los términos que designan sustancias, en su mismo significar sustancias, están designando la subsistencia de lo sustantivo, tener el ser en sí mismo. Y todos los que designan accidentes, menos la relación, están formalmente significando la inherencia de lo que dicen en una sustancia. Pero la relación en cuanto tal, esto es muy curioso. Si yo digo hombre, estoy pensando en un ser humano. Y si digo alto, estoy pensando en una figura que tiene el Señor. Y si digo sano, estoy pensando en su salud. Y si digo sabio, estoy pensando en su sabiduría. En alto, sano, sabio, estoy mencionando en el mismo concepto categorial cualitativo, estoy mencionando que es inherente en una sustancia. Si digo hombre, estoy pensando que el hombre es subsistente. Si digo hermano de, claro, tengo que presuponer que este de quien llamo que es hermano es un hombre. Pero la fraternidad, diríamos, no la menciono ni como una cosa que subsista, que sea Pedro, o es hermano de Pablo. No lo digo como una cosa subsistente, ni como que Pedro sea listo o sea simpático, diríamos. ¿Me entendéis? No digo en él nada. O sea que en este sentido la relación no es ni subsistente ni inherente en su línea. Por tanto, ¿me entendéis? ¿Verdad? No sé. Segundo punto, curiosísimo. Los conceptos de relación en sí mismo están en otra línea de concepto que los esenciales. Según la terminología técnica, que ya la entenderéis cuando lo vayáis trabajando, los que me han oído en clase no les vendrá nada de nuevo, escribirlo así. Entre los términos que significan atributos absolutos, absoluto se opone a relativo, y los que significan relaciones, que son todos los propios de las personas, ¿eh? Será una distinción adecuada, una distinción de razón adecuada. Quiero decir que si yo hablo del padre, estoy hablando de quién es Dios, eterno, omnipotente, una cosa. Y si hablo del hijo, también estoy hablando de quién es Dios. Pero así como si hablo de que Dios es amor o que Dios es sabio, no hay una distinción adecuada, sino solo de implícito y explícito. Porque si entiendo que Dios es amor, entenderé que Dios es sabio, y si entiendo que Dios es sabio, entenderé que Dios es amor, y si entiendo que Dios es sabio, lo que quiero decir cuando pienso que Dios es sabio, entenderé que Dios es omnipotente. ¿Lo entendéis? Si digo que Dios es en plenitud, entenderé que es sabio, omnipotente y justicia. Pero si digo del Padre que es Padre, si digo del Padre que es Dios, estoy hablando de la primera persona de la Santísima Trinidad, pero cada uno de los conceptos que utilizo son adecuadamente distintos. Porque la relación como tal, la relación como tal, precisamente, no es, en cuanto a relación, algo, notad bien, que constituya la sustancia, ni que la le añada algo como una cualidad, ni que la conmensure, ni que le ponga ni más ni menos, sino que la prefiere. La relación consiste en un referirse a. ¿Entendéis, verdad? Tercer punto sin el cual no se entiende nada. Cosa muy difícil de entender, que de momento sorprende muchísimo. La relación, en cuanto tal, esto cuesta más de entender, ¿eh? La relación en cuanto tal no añade entidad ni perfección a la sustancia referida en cuanto tal, ¿eh? Vamos a ver si entendemos esto. No, bueno, será más fácil teológico partir simplemente del dato revelado y ver por qué se tiene que decir eso, que por otra parte ontológicamente resulta muy profundo. Si la relación añadiese perfección y entidad absoluta, ya estaríamos perdidos. Por una razón, porque al pensar en Dios Padre y decir que es omnipotente, eterno, inmenso, estaría diciendo las perfecciones comunes. Y al decir que es Padre, le añadiría una perfección que tendría que negar del Hijo. Y entonces habría unas perfecciones que estarían distribuidas, divididas, y en Dios no habría unidad. O sea que todavía, para que no sea contradictoria la afirmación de la unidad de Dios con la unidad de personas, la explicación teológica, impulsada por el dato revelado y a lo que seguramente no habría nunca alcanzado y que no llega a ser una explicación adecuada, pero se domina realmente se puede, diríamos, llegar a superar la objeción de que es contradictorio, ¿eh? No es que se llegue a hacer comprensible, pero se llega a superar la objeción de que es contradictorio a la Trinidad, y eso no es escandaloso, debe ser así, no sé si me explico. ¿Entendéis? Hasta aquí sí que se llega. No hacerlo demostrable, ni racionable, ni comprensible, pero sí es demostrar que no es contradictorio a la Trinidad de las personas. Por esto que decimos. Porque la relación, precisamente porque en su línea es adecuadamente distinta de lo absoluto, no añade, como lo diríamos, digo en cuanto tal, en lo finito, a los seres infinitos, precisamente, el ordo, que de suyo es, de suyo tendría que ser solo, pues esto, intercomunicación, o donación, o exclusividad, diríamos, ¿eh? A los seres finitos el ordo les añade, y sin el ordo no son buenos del todo. No sé si me explico. ¿Me entendéis? ¿Eh? A los seres finitos, el hijo, pues yo, pues me va muy bien que mi padre, pues sea un santo. El padre dice, me va muy bien que mi hijo, pues diríamos, no sé si me explico, la relación misma parece que añade perfección al relato, ¿eh? En los seres finitos, pues, no sé, por ejemplo, uno que está enseñando una cosa a otro, y la relación de explicar y hacer entender no es una cosa que añada nada al que lo dice ni al que le oye. En cuanto a relación, no hay más entidad que el acto de pensar de cada uno. La relación como tal no tiene nada que ver con la perfección. De suyo, en lo finito sí, porque a un profesor le gusta tener alumnos, y a uno le gusta tener alumnos, no sé si me entendemos yo, si no, no entendemos eso, ¿eh? Pero la relación como tal no tiene nada que ver con la entidad. No es más regular un polígono por ser semejante a otro polígono regular, sino que si no es regular, tanto como el otro regular, no pueden ser iguales. Pero no añade, la igualdad de dos polígonos regulares no añade regularidad a los polígonos, sino que se funda en ella. ¿Lo entendéis, verdad? ¿Está claro? Voy a eso. ¿Está claro? O sea, la relación no es en cuanto tal, no es en cuanto tal, así, acto y perfección, sino que es fundada en el acto y perfección. No se añade la relación. ¿Me entendéis? Se añade, viene después, diríamos. Bien, entonces resultará lo siguiente. Si la relación tiene estos caracteres, que es adecuadamente distinta de lo absoluto, que de suyo no supone perfección y acto, ni añade perfección y acto, es indiferente al subsistir o al ser inherente. ¿Me entendéis? Entonces tenemos lo siguiente, fijaos qué cosa más curiosa. Esta operación de San Agustín tan tremenda. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se constituyen, consisten en relaciones subsistentes. ¿Por qué? Porque no es contradictorio que una relación subsista, porque la relación sigue a las perfecciones absolutas. Y en la plenitud de perfección, a la plenitud de perfección del vivir consciente, inteligente, en el grado supremo de vida, sigue la relación del decir. Decir es un acto. Como acto es perfección. Pero es acto en el sentido de entender. En cuanto a comunicación, todo lo que es de tipo activo con respecto a otro es relación. ¿Entendéis? Entonces resulta lo siguiente. Las personas, escribid esto, las personas deben ser definidas, en todos los términos propios de las personas, como relaciones subsistentes, subrayad subsistentes. ¿Por qué subsisten las relaciones en Dios y no son accidentes? Pues porque en Dios no hay nada accidental. ¿Y por qué la referencia a se funda en la plenitud del acto? Una cosa es que sea acto y otra es que se funde en la plenitud del acto. No sé si me explico. La referencia a el ordo se funda en la plenitud del acto. Por tanto, en el acto puro la misma entidad absoluta, toda cuanta es, toda ella se refiere a. La relación, la vida del Padre, toda ella, en cuanto generante, se refiere al Hijo. No sé si me explico. ¿Entendéis, eh? Entonces resulta lo siguiente. La relación subsistente quiere decir que lo mismo que es referido, en cuanto referido, está encarado a aquel a quien se refiere. Pero esto mismo que referido es entitativamente subsistente, sin que haya una inherencia o una composición de la relación con la entidad absoluta. El concepto de relación es adecuadamente distinto del de perfección absoluta, pero lo referido es la perfección absoluta misma, ¿no? ¿Entendéis? Por tanto, en cuanto subsistentes, las relaciones subsistentes, en cuanto subsistentes, constituyen las personas, en cuanto subsistentes subrayante, en cuanto subsistentes constituyen las personas. En cuanto relaciones, distinguen una persona de otra. Vamos al ejemplo humano. Si tú hablas de dos hermanos, Pedro y Pablo, al decir de Pedro y de Pablo que son hermanos, no dices nada sustantivo ni cualitativo con respecto a ellos. No dices ni si son barceloneses, ni si son vascos, ni si son guapos, ni si son feos, ni si son listos. Nosotros no añades ninguna percepción por decir que son hermanos, ¿lo entendéis? Nada. Y es suyo, sino por la finitud del hombre, por ser uno hermano de otro, no saca nada, diríamos. Cada uno tiene en sí lo que tiene. No sé si lo entendéis. Está claro. Padre y hijo. Porque entre los hermanos no hay analogía en la Trinidad, porque supone un principio unitario y una universidad. Padre y hijo, ¿eh? Padre y hijo. Esto sí, es una participación, dice San Pablo, que toda paternidad procede de la paternidad de Dios. Padre e hijo. Todo lo que el hijo tiene como hombre, lo tiene él. Y el ser hijo no le añade nada. No es un predicado cualitativo, diríamos. ¿Entendéis? Ser padre, lo mismo. No faltaba más que por ser padre se ganase uno. Esto sí. No sé si es. ¿Entendéis? Sería una de suyo. Lo finito pasa, pero de suyo no es así. La paternidad es plenitud y la filiación precisamente sigue a la comunicación de todos los atributos absolutos. Lo importante del hijo es que el padre le ha hecho hombre. Dice Santo Tomás, una maravilla. La generación no tiende a la filiación, sino a la humanidad del hijo. Claro está. Si el padre, por engendrar el hijo, ganase perfección, el hijo quedaría como una adquisición del padre. ¿Cómo sería engendrar un hijo? Sería como echar las ramas del árbol. O como crecer. No veo eso, ¿no? ¿Entendéis? La paternidad no añade humanidad al padre. Y no intenta comunicar al hijo la filiación para que sea hijo mío, sino que de suyo la generación intenta comunicar la humanidad. Por tanto, Santo Tomás dice esta maravilla espléndida, que ahora se olvida mucho, que una vez lo estuvimos comentando. No hay ninguna acción que tienda a la relación. Una vez os lo expliqué esto. No hay acciones que tiendan a las relaciones. Esto que se hace ahora, las relaciones humanas. En lugar de hablar para decir cosas, se habla para que el otro te oiga. Para que no, ¿lo veis, verdad? Las relaciones humanas, la propaganda, lo que sea. Ahora se vive de lo referido a. Se sustenta. sustantiviza la relación, se intencionaliza todo, todo. ¿Me entendéis lo que digo? ¿Está claro? Seguro. Por tanto, no hay acción que de suyo tienda a la relación. Acción comunica la entidad absoluta. El intento de la acción es comunicar la forma de la gente en el efecto. Además, de esta acción resulta la relación. ¿Está claro? Por tanto, tenemos lo siguiente. Las relaciones resultan de la entidad absoluta. Entonces, digo, estábamos padre e hijo. Para ver. Por decir padre, pues mirad, es que tal como suena, no le pongo nada al padre y tengo que darlo todo por sabido antes de poder decir que es padre. Le tengo que haber puesto la potencia generadora, la generación, toda la acción misma, etcétera, como inherente en él y como emanando de él. No sé, todo lo entitativo tiene que estar puesto antes de decir que es padre. No sé si me explico. Y al decir que es padre no añado nada, sino que le refiero al hijo. Por cierto, al decirte el padre que es hijo, el hijo también ya tiene que estar todo, habiendo tenido toda la comunicación de la naturaleza a través de la eficiencia activa, tiene que tener ya la forma humana toda constituida. De modo que el ser hijo no le añade nada nuevo, sino que es la relación que resulta de haber nacido. ¿Lo enteneu eso, no? Está claro, ¿verdad? Por tanto, la cosa está muy clara. Las relaciones, en cuanto tales, no constituyen sustancias, no hacen que nadie exista. Nadie existe por ser hijo, existe porque le han engendrado en naturaleza humana. ¿Lo entendéis? Ni nadie es padre por ser padre, ni... no sé si me explico. ¿Cuánto eso? ¿Está claro esto? ¿Lo ves? Por tanto, las relaciones, en cuanto a relaciones, no constituyen, en cuanto a relaciones, entidad sustantiva o... Está claro, ¿no? Pero como que en Dios se identifican, son relaciones que se identifican. Así como nosotros son accidentes intuitivamente, ellos se identifican con la sustancia divina. Porque se identifican con la sustancia divina, constituyen hipóstasis. Las relaciones subsistentes constituyen las personas en cuanto subsistentes y las distinguen o encaran en cuanto relaciones. ¿Lo enteneu això? Esta es la doctrina de Santo Tomás, o sigue San Agustín. ¿Lo enteneu això? Entonces resulta lo siguiente. Que no es contradictorio que las relaciones sean subsistentes. No es contradictorio que en la línea de la perfección absoluta se dé la más estricta unidad. Y la relación, en cambio, que por ser subsistente constituye una persona, distinga porque las relaciones son reales. Un modo de realidad distinta de la absoluta, ¿no? ¿Entendéis? Son reales. La realidad de la relación hace que sea real la distinción entre los términos referidos, que son subsistentes porque en Dios la sustancia y la relación se identifican. ¿Entendéis? O sea, tenemos que afirmar a la vez, esto Villot lo trae muy bien, fijaos bien, anotad esto, hay que afirmar a la vez la identidad real de la relación con la sustancia divina. La identidad real. Y la distinción adecuada de concepto entre la relación y la sustancia. Para decir, sin contradecirnos, que todo lo que cada una de las tres personas, por decirlo así, es esencialmente, lo es en unidad. Estricta, simplicísima, con nosotras dos personas, son lo mismo. Mientras que, en cuanto a relación, por ser real la distinción, la relación en Dios, cada una de las personas se distingue de la otra. Realmente. Claro. Bueno, esto está en una fórmula de definición que voy a leer ahora, que yo no entiendo, la verdad, como los que, bueno, es que en realidad ahora se respetan muy poco las fórmulas dogmáticas, ¿no? Pero esto ya comenzó hace tiempo con la comedia que alguna vez he aludido, de que si los griegos, que si los latinos, que si los latinos, que si los latinos, que si se apartó de Bolivia y de todas estas historias que Dios dice. Porque realmente, ahora esta definición que voy a leer, si no se acepta la... Vaya, se ve que realmente la Iglesia asumió en su magisterio este pensamiento de la Trinidad de San Agustín. No digo que canonice la obra entera, ¿no? Pero en fin, que esto es así, sin esto no hay manera de decir de la Trinidad lo que dice la Iglesia, sin armar un lío y caprichoso y decir cada uno lo que quiere, ¿verdad? Mirad qué dice. El decreto por los jacobitas del Concilio de Florencia, el decreto de esos ecuménicos, que se unieron todos y después se separaron todos. La Sacrosanta Romana Iglesia, fundada en la voz, en la palabra de nuestro Señor y Salvador, cree firmemente, profesa y predica que uno es el Dios verdadero, omnipotente, inmutable y eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno en la esencia, trino en las personas. Padre ingénito, Hijo generado de ex Padre, el Espíritu Santo procedente ex Padre del cielo. Cree que el Padre no es el Hijo. Pero claro, fijaos bien, el Padre en cuanto Padre constituido por la relación, que en cuanto relación refiere y distingue a un término opuesto, no es el Hijo. Pero sí, yo no distingo entre el concepto de Padre y entre el concepto de Dios, lo cual tengo de permanente, completamente, no es ninguna trampa, diríamos, piadosa hacerlo en la Trinidad, siendo así que yo tampoco digo en el mismo sentido de uno que sea hermano, pero en el sentido que digo que es alto. No sé si me explico. ¿Me entendéis, Si yo no ¿me entendéis? Sin la distinción de decir el Padre no es el Hijo, ¿no? Pero lo que es el Padre, si el decir Padre yo estuviese diciendo lo que es el Padre, si la relación se fuese entitativa absoluta, entonces si al decir que el Padre no es el Hijo, tendría que si aún por padre entendiese, por ejemplo, sabio, el padre no es el hijo no es sabio, o al revés. No sé si me explico. ¿Me entendéis? El Padre no es el Hijo o el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre o el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre o el Hijo. ¿Se entiende? En cuanto son mencionados con esos nombres propios, con los conceptos adecuados de lo constitutivo de las personas, que son las relaciones existentes que distinguen entre sí. Está claro, ¿verdad? Pero el Padre solo es Padre, el Hijo solo es Hijo, el Espíritu Santo solo es Espíritu Santo. Solo el Padre, ahora tiene una cosa muy importante, engendró de su sustancia al Hijo. Solo el Hijo es engendrado del Padre, solo el Espíritu Santo a la vez procede del Padre y del Hijo. Estas tres personas son un solo Dios y no tres dioses, porque una es la sustancia de los tres. Una la esencia, una la naturaleza, una la divinidad, una la inmensidad, una la eternidad, y todas las cosas son uno, neutro, vaya, omniaque, perfección divina, todos los atributos, toda esta perfección de Dios, todo es uno. Ubi non obviat relationis opposita. En aquello en que no se da, obviando, diríamos, la unidad, viene en nuestro pensamiento como si encontrásemos lo que explica que, a pesar de la unidad simplicísima de Dios, podamos y debamos creer que son tres. Non obviat opositio relationis, la oposición relativa, la oposición de la relación. En todo lo que no está en la línea de la oposición de relación, del encaramiento de relación, en todo hay un solo Dios, un solo omnipotente, un solo sabio, etc. Mantenemos eso. Está claro, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora viene un problema. Tenemos la unidad de la esencia con la que se identifican cada una de las tres personas que subsisten en una sola esencia, únicamente una. Las relaciones, en cuanto subsistentes, constituyen las personas. En cuanto relaciones, distinguen. Está claro, ¿verdad? Entonces tenemos lo siguiente. Estas relaciones, todavía podemos entender, puesto que los nombres que da la Biblia tienen este carácter relacional, podemos entender, viendo que la relación no añade perfección, que la relación no multiplica la entidad, etc., ¿no? Podemos entender, sin contradecirnos, multiplica la entidad, etc., ¿no? Podemos entender, sin contradecirnos, de alguna manera, que Dios uno sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entonces el problema es el siguiente. Y no podemos todavía, ya que sabemos que Dios es Padre e Hijo, pensar por qué Dios, por ser Dios, por su naturaleza, Dios Padre es Padre del Hijo. No sé si me explico. Pasar a buscar en la divinidad, en la naturaleza de Dios. ¿Entendéis? El fundamento de la relación. Porque entre nosotros hay padres e hijos porque somos vivientes con facultad generativa. Y hay amistad porque somos dialogantes entre nosotros y podemos convivir. No sé si me explico, ¿me entendéis? Y toda relación tiene un fundamento que no es relativo, sino absoluto. ¿Cuánto tenemos? Está claro, ¿no? ¿Lo veis? Y entonces viene lo siguiente. Hay que explicar, diríamos, de alguna manera, el fundamento de la relación. Claro que el fundamento de la relación no podrá ser ni atributos que dividan o interfieran en la simplicidad de los atributos entitativos absolutos comunes. ¿Está claro? ¿Lo veis? Ni las mismas relaciones, sino algo que sea pensable, diríamos, pensando nosotros en la infinita perfección de Dios, como el fundamento de esta relación. Está claro, ¿no? Entonces, partiendo primero de la fe en las personas y de la unidad de Dios, viendo que al ser los nombres relativos, sin vulnerar el principio de no contradicción, podemos pensar que las personas se constituyen por las relaciones en cuanto son existentes. Entonces, la fundamentación de las relaciones se hace por la doctrina de las procesiones. Las procesiones, que es la que en la línea de la especulación se tiene que poner primero delante de todos. Entonces la cosa se hace así. Dios es viviente en el grado supremo de vida, es espíritu. Por ser espíritu, es vivente. Y porque en él la espiritualidad es idéntica con su naturaleza, así como nosotros al decir tenemos que decir a un supuesto que ya sea hombre antes de que nos oiga. El decir divino es la comunicación de la naturaleza, porque decir es comunicar esencia, es comunicación de la naturaleza de Dios. De modo que la palabra es hijo. Hablando genera. Está claro, ¿verdad? Entonces resulta una cosa, que surgen una serie de conceptos nuevos, diríamos. El entender es un atributo absoluto. El entender divino, por ejemplo, tal como lo veía Aristóteles, entender del entender, el acto puro de la línea de la intelección, es un atributo absoluto, común a las tres personas. No es más inteligente, no faltaba más el Padre que el Hijo o el Espíritu Santo. Son un solo infinito inteligente, un solo infinito acto puro de entender. ¿Está claro? Ahora bien, el entender en cuanto fecundo, el entender en cuanto fecundo, ¿lo entendéis? Se identifica realmente, pero se distingue en concepto del decir. El decir es la línea de la emanación del que entiende de la palabra. Entonces resulta lo siguiente. En Dios no hay composición de sustancia y accidentes, y no hay composición de línea entitativa y de línea operativa, no hay sustancia y operación. Y en la operación no hay movimiento, sino acto puro, vida en plenitud. Entonces, si del movimiento, si de la acción, tal como nosotros la vemos en el ente finito, si de la acción en cuanto tal, nosotros removemos, a ver si me entendéis, si de la acción en cuanto tal nosotros removemos su inherencia accidental en un sujeto agente que, diríamos, tiene que ponerse en acto para obrar. Y antes que obrar aquello no está activamente fecundo en hacer aquello. Si removemos la temporalidad del paso de la potencia al acto y el movimiento en el agente y en el efecto. ¿Lo veis, verdad? Si removemos la finitud, la temporalidad y la inherencia de la acción. O sea, removemos la inherencia accidental y el devenir acto potencial, pasar de la potencia al acto. En el acto puro, al quitar el devenir en la actividad y al quitar la inherencia, el carácter de predicamento de accidente en el agente y en el paciente. ¿Veis lo que pasa? Así que tenemos un instrumento ontológico espléndido para pensar que el que comunica toda acción es una comunicación de cualidad o de forma, que sea, toda acción, desde el fuego que quema hasta el empujón dado a un físico o una bola de billar, ¿me entiendes? Acción es comunicar, Domènec, ¿me entiendes? La acción es la comunicación de una forma. No nos lo han enseñado así. Bueno, no es así, pero esto es la noción ontológica de la acción como tal. La acción es una comunicación. En el ente hay actividad porque el acto es comunicativo. Y esto es toda la metafísica. Agere ni la liotes con comunicare, dice Santo Tomás. Obrar no es otra cosa que comunicar. Estupendo. Si en el comunicar quitamos el pasar de la potencia al acto de la gente, la alteridad extrínseca agente-paciente y la pasividad también receptiva del paciente, o sea, lo que está fundado en la estructura potencia y acto en el agente y el paciente, y en cuanto a inherencia en uno, pasividad en otro, y en cuanto a que la acción misma tiene que ser sucesiva, o sea, en movimiento. Quitado el movimiento, quitada la accidentalidad, ¿qué queda? Solo quedan dos cosas: la plenitud del acto, que funda la comunicación, y la comunicación como relación resultante. ¿Qué es más? Removido el movimiento y la accidentalidad en acción y pasión, no queda sino el acto y la relación. Es clarísimo eso, Es clarísimo. Mira, ¿cómo lo diríamos? Ahora yo estoy hablando contigo de esto. quitado el esfuerzo que tengo que hacer yo y el que tienes que hacer tú, y el tiempo que tenemos que emplear, ¿qué queda? El sentido de las cosas dichas, que en el supuesto de que se entienda una cosa, es lo mismo que está en mi cabeza, lo mismo que está en ti, y en esto nos unificamos, diríamos. ¿Entiendes, eh? Y la relación de decir y oír, diríamos. Como que el hecho de que tú existas antes de que yo hable viene de que somos individuos finitos, una naturaleza humana, yo hijo de mi padre y tú hijo del tuyo. ¿Entiendes? Y esto hace que toda la actividad intelectual y locutiva y de oír y de aprender sea accidental y no sea subsistente. Removida la inherencia accidental en el decir, en el dicente y en el oyente, diríamos. El oyente es la misma palabra dicha, constitutiva del que oye. Removida la accidentalidad y la movilidad, queda la actualidad pura y la relación. Es una maravilla. Substracto motu, ab actione, passione, ni il remanet, ni si relacio, Dios santo más. No se puede decir con menos palabras. Queda la relación. Aquí está bien. Es una preciosidad. Entonces resulta que propiamente, esto notarlo también, las procesiones divinas, las podemos entender fundadas en la actualidad pura absoluta, claro está, la generación en la vida en plenitud. El decir en el entender en acto puro. El amor en que Dios es la bondad misma. La expresión de Espíritu Santo. Las podemos entender fundadas en las entidades absolutas. ¿Eh? Ahora bien, las procesiones las podemos entender fundadas en las entidades absolutas. Idénticas. ¿Eh? Pero, en sus distinciones ya de razón raciocinante, inadecuadas, son implícito y explícito. Pero, en cuanto procesiones, la procesión la consideramos fundada, no sé si me explico, la generación, la generación que es formalmente lo mismo que la locución del verbo, la consideramos fundada en la actualidad pura del entender divino. Ahora, ¿cómo que el hijo, que el verbo sea verbo del padre? La relación de verbo a dicente. A su vez, la tenemos que considerar fundada en la dicción del verbo. Entonces resulta que la procesión se entiende como fundada en la esencia absoluta, ¿no? Pero la procesión, a su vez, se entiende ser el fundamento de la relación. ¿Eh? Pero esto es importantísimo. Fijaos bien lo que digo. La procesión, ya como procesión, viste como el padre, el hijo procede del padre. La procesión como procesión. ¿Enteneu això, no? La procesión como procesión. Ya es un término propio. Es el padre generante, el hijo generado. El padre dice, el hijo es verbo. Dice el procedente, dicho. ¿Está claro? La procesión como procesión es un término propio. Es decir, las procesiones son relaciones, porque substracto motu, ab actione, passione, ni il remanet, ni se relacion. Y entre la procesión y la relación, importantísimo, solo se da una distinción fundada en que en las criaturas la acción difiere de la relación. No sé si lo has dicho, es extrínseca, es una distinción virtual extrínseca. O sea que al decir generante, queremos decir lo mismo que padre. Y al decirlo en forma de acto, engendrar, al decir la generación, es una manera de decir, la generación es la paternidad. La generación pasiva, diríamos, es la filiación. ¿Tú entiendes eso, no? ¿Está claro? La inspiración pasiva es el Espíritu Santo. La inspiración activa es el Padre y el Hijo como un solo principio del Espíritu Santo. Y nada más. Está claro, ¿verdad? Por tanto, resumiendo lo dicho hoy, podríamos decir lo siguiente. La unidad de la esencia y la trinidad de personas se hacen, diríamos, no contradictorias, pensando las personas constituidas por las relaciones subsistentes. De modo que, en cuanto subsistentes, son personas divinas, y en cuanto relaciones, distinguen una persona de otra. Estas relaciones las pensamos como fundadas en acciones que llamamos procesiones, pero de tal forma que estas acciones son las mismas relaciones, nombradas desde la fundamentación del originarse, diríamos, del brotar en la plenitud del acto de Dios. ¿No más? ¿Entendéis la cosa? Bueno, pues ho plegarem avui, no? Ara ens recomano un billot, i llavors anirem bé. Entonces resulta que el tratado especulativo va del revés. Se comienza por la unidad de esencia, con los atributos de vida, inteligencia y amor. En estos atributos se funda que en Dios hay procesiones. En las procesiones se funda que en Dios hay términos entre sí referidos, y porque constituyen las personas. El dato revelado es la unidad y trinidad, y para explicar la distinción de las personas se piensa en las relaciones, y para fundamentar las relaciones se piensa en las procesiones. En sistemática, diríamos, sintética, se va del revés, se va de la esencia por las procesiones a la fundación de las relaciones y a la constitución de las personas por las relaciones. Y todo el tratado tiene tres partes: procesiones, relaciones y personas, y nada más. Es muy sencillo, muy malo. ¿Cómo? ¿Ho enteneu? ¿Ho enteneu? És que jo he pensat, avui aniré el dia més fer com una classe, diríem, d'aquestes, com vam fer un dia amb la Teodicea, que ho vam explicar tot d'una vegada, i entonces ja si tiene el conductor, i si lo vais leyendo, lo entenderéis, Bueno, pues anem per a no. Si se constituyen por relaciones. Si se constituyen por relaciones que sean subsistentes, o sea, que no sean accidentales, sino subsistentes, identificadas, es en esto consiste que sean subsistentes, identificadas con la esencia divina. Porque se identifican con la esencia divina, que es única, no multiplicada, no comunicada, en modo de un universal, solo hay un solo Dios. Porque se identifican con la esencia divina y subsisten, y son relaciones reales, subsistentes, se oponen entre sí, se contradistinguen, ¿no? Y son tres personas reales. Entonces el problema está, casi todo el problema, diríamos, el núcleo del problema en la interpretación de San Agustín y Santo Tomás, está en que todo, como que todo lo que no es distinción personal, diríamos, o sea, propiedad personal, que tiene que ser concebido como relativo, es común a toda la Trinidad. Entonces, todo lo que se puede decir propiamente de una persona, de l'Hogar María, algo más de León, ¿no? Demà arribarà, això ho devia tirar al correu, y això, ¿no? ¿Qué? ¿Qué se puede decir de una persona que no se puede decir de otra? Tiene que ser algo que no pertenezca a la naturaleza divina, formalmente como tal, sino que pertenezca a la personalidad de la persona, ¿está claro? Entonces la cosa está muy clara. Padre no se puede decir más que del Padre. Hijo no se puede decir más que del Hijo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Esto es muy claro. El problema está en las acciones que en nuestro modo de concebir fundan las relaciones personales. Es decir, el Padre genera, solo el Padre genera. El Padre genera por el entendimiento fecundo, es decir, como dicente. ¿Entendido, verdad? El Padre y el Hijo expiran en el Espíritu Santo por vía de amor, que se dice, ¿no? este entender paterno, que es el decir el verbo el Padre, este expirar el Espíritu Santo por el acto de amor mutuo del Padre y el Hijo, ¿qué es esto? ¿De qué hablamos al hablar de esto? ¿Entendido, no? Porque si hablamos de una cosa que solo tiene el Padre, porque solo el Padre dice el Verbo, que solo tiene el Padre y el Hijo, porque solo el Padre y el Hijo expiran el Espíritu Santo, entonces parece que estamos diciendo otra vez que tenemos que estar hablando de algo que sea una relación del Padre al Hijo, y esto es la paternidad. No sé si me explico. Y la relación del Padre y el Hijo del Espíritu Santo, y esto es la paternidad y filiación en cuanto puestas a la aspiración pasiva. Está claro, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta que Santo Tomás dice que las procesiones y las relaciones son en Dios algo idéntico, que solo difiere según nuestro modo de concebir, de modo que la generación activa es la paternidad, la generación pasiva es la filiación, la aspiración pasiva es el Espíritu Santo, la propiedad personal del Espíritu Santo. Entonces resulta que los tratados escolásticos, por ejemplo en Villot, que en eso resulta muy, muy diríamos, exagerado, muy duro, llegan a decir que, puesto que la relación, puesto que la procesión se identifica con la relación, y solo se distingue con una distinción virtual extrínseca, tenemos que suponer que en Dios no hay nada de lo que nosotros concebimos, ¿vale? Que no hay fundamento para que nosotros lo concibamos como activo, sino solo como referido el Padre al Hijo, ¿no? Pero que tenemos que remover, diríamos, propiamente la acción. Voy a leer Villot, con el cual en esto discrepo continuamente, completamente, porque leyéndolo entenderéis qué es lo que yo quisiera sugeriros como actitud en el estudio de la Trinidad, de qué cosa hay que guardarse, me parece a mí. Vamos a ver. La divina relación no responde solo a la, no responde a la sola propiedad individual. Como se ha insinuado desde el principio, responde también, tanto la relación divina responde no solo a la propiedad individual, sino que responde también al origen, tanto activo como pasivo, a la que se consigue en las cosas humanas, a la que se sigue en lo humano, la propagación y multiplicación de las hipóstasis. Hablatis, removidas, pues, de los orígenes creados, la causalidad y el movimiento, nada permanece en el entendimiento más que el recíproco orden, a quo y quia valio, implícito en la misma razón de relaciones subsistentes. ¿Por qué causa los orígenes divinos se llamen actos nocionales, nocionales, es decir, pertenecientes a las nociones con las que nosotros concebimos las personas como fundando las relaciones de orígenes? Porque claro, los actos absolutos, no nocionales, el amor común a las tres personas, el entender divino, no, esto es son las operaciones inmanentes de la vida divina, estos son los actos absolutos, los actos esenciales. ¿Por qué causa los orígenes divinos, la generación, etcétera, se conciban, se signifiquen por modo de acciones y de pasiones y se llamen actos nacionales? Aparece por lo dicho, pues, vamos a ver. Igualmente, por lo mismo se ve por qué hablemos como si en Dios hubiese potencia activa en cuanto a las procesiones ad intra, así como removiendo de la acción y de la pasión predicamental lo que pertenece a la razón de movimiento y de causalidad. Nada queda sino el orden de origen. Así también, si de la potencia activa le quitas el que sea principio de influencia y de movimiento, nada permanece sino aquello en que se asemeja lo procedente al originante, lo procedente a lo que lo origina. De este modo, la naturaleza, así como en el Padre, la naturaleza divina, en el Padre se llama potencia generandi, potencia de generar, del mismo modo, no de otra manera, como la generación se llama acción, aunque en la verdad de la cosa no sea acción. Este es el modo de hablar de Villot. Esto, a mi juicio, es una caricatura de lo que dice Santo Tomás. Santo Tomás, ya os lo dije, dice que las relaciones, las personas tienen que ser entendidas por relaciones, porque los nombres que nos revela la Escritura son nombres relativos y porque está definido que si no fuese la distinción que constituye las personas en distintas meramente relativa, habría tres dioses, claro está. O sea que en lo divino hay que afirmar la identidad en todo lo absoluto y distinguir las personas por relaciones. Pero las relaciones, para que sean relaciones reales, tienen que ser concebidas como fundadas. Fundadas en la esencia. Entonces hay que concebir, hay que explicar, y esto es la tarea de la sistematización del Tratado del Trinitario, cómo la esencia divina fundamenta que en lo divino existan estas relaciones. El Santo Tomás dice que las relaciones se fundan en las actividades inmanentes de la vida del Espíritu, ¿no? Ahora bien, claro está, recordáis lo que citábamos. En la acción, en nivel finito, en toda acción hay movimiento. Hay que remover el movimiento. Pero en la acción, si removemos el movimiento, queda la relación del originante al originado. Aquí, en realidad, lo que hace Villot, prácticamente, lo que remueve es la acción misma. Porque dice que en realidad no es acción. En cambio, Santo Tomás dice que se puede concebir con distinción virtual extrínseca como origen activo, como origen pasivo, no sé si me explico, y como fundando esto, la relación. Y esto, donde se ve más, es en un pasaje, para se ve cómo piensa Santo Tomás esta cosa, en un pasaje que quiero leeros, que es una preciosidad. Sobre el orden de las procesiones a las relaciones en lo divino, dice Santo Tomás. Esto lo encuentro magnífico. Parece un poco caviloso en el principio, pero vamos a ver por qué os leo esto, porque ya veis cómo habla Villot. El otro día yo en San Cugat estuve hablando con el padre Dalmau, tomando café con los padres, y le tomaba un poco el pelo, ¿no?, al padre Dalmau, y le dije, porque usted, que es tan enemigo de Villot, coincide con él en la manera de hablar de las relaciones. Yo creo que se equivocan las dos. Fijaos bien lo que voy a leeros, que el padre Dalmau en esto cree, en esto es en lo único que coincide con Villot, que vaya, menos en lo dogmático, ¿no? En lo demás discrepa profundamente, ¿no? Pero fijaos qué manera de decir. Yo creo que ese texto que voy a leer os hará entender muy bien el problema, por aquello que decía el padre Orlandis, de que un texto, diríamos, de alguna manera falso, caviloso, desenfocado, a veces hace entender las cosas estupendamente bien. Yo tengo un punto puesto y no lo encuentro. Así, fijaos bien. Dice Talman: la relación entre los seres creados presupone un sujeto absoluto, que se refiere, sujeto absoluto quiere decir un sujeto sustantivo, que se refiere a un término también absoluto, Pedro, semejante a Pablo, supone que Pedro es Pedro y Pablo es Pablo, y que lo son independientemente de su semejanza. El Padre, ser subsistente por sí, se refiere al Hijo, ser también subsistente por sí. De donde se sigue que la relación en lo creado, la relación exige la distinción de sus términos. Seres relativos se existen referidos entre sí por la relación, pero no los constituye en su ser distinto. Está clarísimo eso, ¿no? ¿Eh? Supone que los seres son distintos. Para que pueda haber sujetos que entre sí se refieran, se supone que estén constituidos con independencia de la relación, ¿no? Supone que sean distintos con independencia de la relación. E incluso que en este su ser distinto con independencia de la relación se dé el fundamento de que se refieren entre sí. Ponte neutro, ¿no? ¿No? Está claro. Y aquí está el problema de la aplicación de la relación a Dios, ¿eh? Claro. Aunque la relación no haya de ser necesariamente un accidente físicamente inherente a la sustancia, como las relaciones llamadas trascendentales prefieren al sujeto, al término, por todo su ser absoluto. Bueno. Ahora bien, en la divinidad no se puede dar nada absoluto realmente distinto de la relación. Claro, si fuese así, no sería parlar de las relaciones en Dios, ¿eh? Si se diese en Dios, diríamos, alguna perfección absoluta que no se identificase con las relaciones que constituyen las personas, habría algo en Dios que no sería ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. No sé si me explico. ¿Eh? ¿Entiendes la cosa? ¿Eh? Y además el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya no podrían ser un solo Dios. ¿Podría eso? Este es el problema. La divinidad no se puede dar nada absoluto realmente distinto. Precisamente en esto fundábamos la argumentación anterior. Y ahora dice Dalma. Aunque las relaciones divinas se identifican realmente con la esencia divina, no es esta, fijaos bien, no es la esencia divina el sujeto que se relaciona, sino la persona. Y en ella solo puede ser algo distinto de las demás personas, la relación misma. En esto consiste que las relaciones divinas sean subsistentes, en que no tienen sujeto absoluto que se refiera a otro, sino que ellas mismas son las que se refieren entre sí. Vuelvo a leer. Aunque, voy a llenarlo de contenido, aunque la paternidad de Dios Padre, la filiación de Dios Hijo, se identifican realmente con Dios y con la divinidad, ya sabéis que lo abstracto y lo concreto en Dios significan lo mismo, ¿eh? ¿Entendido en ese sentido, eh? Diríamos, aunque la paternidad del Padre, ¿eh?, se identifica realmente, no según razón, ¿eh?, no según razón, se identifica con la, o sea, la subsistente relación de paternidad, que es la persona del Padre, se identifica realmente, no hay una realidad distinta que la divinidad de Dios Padre. El sujeto no es la esencia divina, el sujeto que se relaciona con la paternidad no es la esencia divina, sino la persona del Padre. Y en ella, en la persona del Padre solo puede ser algo distinto de las demás, solo puede ser distinto en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la relación misma, claro, si la esencia fuese distinta habría tres dioses, solo puede ser distinta la misma relación. En esto consiste que las relaciones divinas sean subsistentes, es decir, hablamos de paternidad subsistente porque no refiere la esencia divina, sino que dice, no tiene sujeto absoluto que se refiere a otro, sino que ella misma se refiere entre sí. Entonces pasa una cosa muy curiosa. Entonces, ¿veis por dónde anda el asunto? Pasa una cosa muy curiosa. Que, si lo pensáis bien así, resulta: las relaciones que constituyen las personas dice que son relaciones subsistentes, porque no refieren la esencia divina, aunque se identifican realmente con ella, sino que se refieren a sí mismas, relaciones que se refieren a sí mismas. Esto consiste en ser relación subsistente. Esto va inherente con la posición que Dalmau toma de Suárez, de que las personas divinas se constituyen como tales personas por las relaciones como tales relaciones que no refieren más que a sí mismas. Entonces, el fundamento de estas relaciones, diríamos, no se da ninguna razón teológica en el fundamento de estas relaciones, la unidad de esencia queda, parece, muy bien salvada, parece muy bien salvada la unidad de la esencia. Lo que pasa que, de hecho, a pesar de la identidad real que se afirma, parece la unidad de la esencia como atravesada por unas relaciones que se refieren entre sí y que no tienen nada que ver con la esencia. No sé si me explico. ¿Veis el problema? Sí. Bien. Ahora yo voy a leer un pasaje de Santo Tomás. Se trata de establecer un orden de conceptos de las procesiones a las relaciones. Eso es de Potencia Dei, cuestión décima, artículo tercero. Del orden de la procesión a la relación. No hay orden sin distinción. Cuando no hay una distinción según la realidad misma, sino solo según el modo de concebir, no se da un orden sino según el modo de concebir. No se da en lo divino una distinción de realidad, más que distinción real, no hay, en lo divino no hay ninguna distinción real más que de las personas mutuamente entre sí. El padre es distinto del hijo, es la única distinción real. Y por tanto, distinción de las personas y de las relaciones opuestas, las relaciones que constituyen las personas. Por lo cual, en lo divino no hay un orden real más que en cuanto a las personas, entre las cuales hay un orden de naturaleza, en cuanto una es de la otra, no que una sea superior a la otra, ¿no? Pero hay un orden de origen, de relación, de procedencia. Las procesiones y las relaciones no se distinguen según la realidad, sino según el modo de entender. Por lo cual, dice Agustino, que lo propio del padre, o que es propio del padre, el engendrar el hijo, es decir, el engendrar el hijo, que es una cosa que solo se puede decir del padre, pertenece a la propiedad del padre, y por tanto está en la línea de relación. Siempre estamos en eso, las cosas en Dios, no hay más que, diríamos, substantividad y referencialidad. Todo lo que es propio de una persona es relativo. En lo cual se entiende que el generar el hijo es una propiedad del padre, es la propiedad del padre, y no es una propiedad distinta de la paternidad, que es la propiedad personal del padre. Así pues, no hay entre la procesión y la relación, no debe buscarse un orden según la realidad, sino sólo según el modo de entender. Así como la relación y la procesión en Dios son lo mismo en la realidad y difieren según el concepto, así también, fijaos bien esto, la relación misma, aunque sea una sola cosa en la realidad, sin embargo, puede ser entendida de modo múltiple. Pues entendemos, fijaos bien en esto, la relación misma como constitutiva de la persona, lo cual no lo tiene en cuanto es relación, porque es patente que las relaciones en lo humano no constituyen personas, sino que son accidentes. La persona es algo subsistente en género de la sustancia. Y la sustancia no se puede constituir por un accidente. La relación constituye a la persona en cuanto que es idéntica, la relación con la esencia divina. Como que es relación real, distingue realmente porque refiere a otra. ¿Está claro? ¿Eh? Pero constituye realmente personas porque son tres relaciones opuestas identificadas con la esencia divina. La relación que, según la realidad, es la misma naturaleza divina, puede concebirse como constituyendo la persona, la hipóstasis divina. Así pues, de una manera se entiende la relación en cuanto constitutiva de la divina persona y de otro modo en cuanto es relación. Por lo que nada impide que en cuanto a un modo de entender, la relación presuponga la procesión y en otro sentido a la inversa. Así pues, me reviene la respuesta de Santo Tomás. Si se considera la relación en cuanto relación, presupone siempre el concepto de la procesión. Primero, procesión. Después, la relación. Si se considera como constitutiva de la persona, entonces la relación que constituye la persona de la que es la procesión ex qua es anterior, en nuestro modo de concebir, tiene que ser concebida como anterior a la procesión. Así, la paternidad en cuanto constitutiva de la persona del Padre, es decir, en cuanto identificada con la esencia divina del Padre como principio, es anterior en nuestro modo de concebir que la generación. La relación que constituye la persona que procede es posterior a la procesión, incluso pensada la relación en cuanto constitutiva de la persona. Así, la filiación es posterior a la natividad. Pero, en cambio, la paternidad subsistente como constitutiva de la persona del padre es anterior a la generación activa. Anterior a la generación activa, pues el padre es el origen y el hijo es procedente. Y esto porque la persona procedente tiene que ser entendida como el término de la procesión, mientras que el padre es el principio de la procesión. Bueno, este texto, que no es único en la Suma Teológica, dice lo mismo, en todas partes dice lo mismo. Yo recomiendo mucho que cuando vayáis leyendo Santo Tomás, siempre os guardéis de los dos escollos. Uno, que del que es fácil guardarse, porque Santo Tomás es muy explícito y los escolásticos, diríamos, solo vieron este aspecto, de evitar poner momentos realmente distintos, hablar de, diríamos, de acciones como distintas de las relaciones, poner como si hubiese composición, como si hubiese fases sucesivas, multiplicidad, movimiento, etcétera, en Dios. No sé si me explico. Partir de lo múltiple, como decíamos, ¿no? Partir de las tres personas, como digo, si pudiesen ser pensadas separadamente de un modo correcto y después tratar de unirlas como si de... No sé, este peligro está fácilmente superable porque esto, ya en la misma estructura del tratado ya se ve que Santo Tomás en eso se guarda muy bien. Ahora, lo curioso del asunto es que si se procede a remover el movimiento de una forma que prácticamente lo que se remueve pues es la misma generación y el fundamento de la relación y de alguna manera pues la relación misma, porque se deja, no sé si me explico, ¿me entiendes? Se deja todo. En el fondo lo que hace Dalmau, si os fijáis bien, absolutiza las relaciones, las convierte en tres cosas. No sé si me explico. Y a la relación la deja, no, y a la esencia la deja no referida. Y la cosa me parece que es absolutamente misteriosa y totalmente, diríamos, no se puede concebir de un modo adecuado, pero sí que precisamente hay que respetar exactamente el misterio revelado y no hay que forzar con prejuicios, es decir, lo que no tiene sentido es que se quiera hacer una teología sobre el dato revelado y se le pongan una manera de interpretar los conceptos metafísicos que bloquea la intelección del dato. No sé si me explico, eso sí que no hay adret. No sé si lo bloquea y lo petrifica y no tiene pies ni cabeza, es un rompecabezas absoluto y una cosa totalmente fría. ¿Entendés lo que voy a decir? Esto yo quisiera leer un momento, a ver si lo encuentro. Este momento viene muy al cuento. Un pasaje de Potencia, cuestión décima, artículo segundo. Tratando, solo es un inciso, tratando de si hay una procesión o varias de Dios, o la razón teológica de la doble procesión, dice así: por una procesión que es la del Hijo, del Padre, comunica el Padre al Hijo todo lo que tiene, la naturaleza, el entendimiento, la potencia y la voluntad, y todo lo que del Padre se dice absolutamente. Así, de modo que, así como el Hijo es verbo, esto es sabiduría engendrada, si a cualquier atributo absoluto le ponemos el adjetivo engendrada, entonces podemos decir del Hijo que es luz engendrada, ¿me entiendes? Dios engendrado, Deum de Deo, está claro, ¿eh? Porque, y poniendo engendrado o ex patre, en sentido procedente por vía de generación, poniendo el adjetivo génita, podemos decir sapiencia génita, potencia génita, natura génita, etc. Dice, así como el Hijo es el verbo, esto es sabiduría engendrada, así se podría decir que es la naturaleza o la voluntad o la potencia engendrada. Esto es recibida por generación, o más bien, accipiens per generaciones. Y eso es muy digno de notar. Vamos a ver si entendemos lo que quiero sugerir. Dice, podemos decir del Hijo que es sabiduría engendrada, sí, bueno, pero como podríamos decir que es naturaleza engendrada, etc. ¿No? Es decir, los nombres propios del Hijo son Hijo y Verbo, imagen. ¿Entiendes? Todo lo demás son, diríamos, los atributos absolutos, ya, ¿entiendes? Puestos como con el adjetivo génitos, entonces la propiedad del ser engendrado, si los dice, es la esencia divina en cuanto la tiene el Hijo, en cuanto se identifica con la persona que procede por generación de la primera. Y al decir esto pone como un inciso incidental, hace esta aclaración: natura, vel voluntas, vel potencia, génita. ¿Qué quiere decir génita? Es una explicación del participio pasivo, recibida por generación. Engendrada, quiere decir recibida por generación, o más bien accipiens per generación, recibiéndolo por generación. Sustituye el participio pasivo, participio, diríamos, de acción ya realizada, una especie de aoristo griego, pues que ya está feta, no todo, elevada,